continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En nuestra mesa de trabajo hemos recibido un flyer que dice capacitación, despegue digital, una actividad de clases presenciales que se va a estar realizando en los próximos días y que viene desde INEFOP. Y para saber un poco más sobre esta opción que se plantea, estamos en comunicación allí con INEFOP, directamente con Fernanda Valleto. ¿Cómo te va, Fernanda? Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad. Precioso día. Lindo, precioso día. Lindo para disfrutar. Sí, sí. ¿Cómo están ustedes por allí? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Acá en la oficina. Bien, bien, con mucha demanda de los trabajadores de Maldonado. Es un buen dato ese, que haya mucha demanda por querer aprender y capacitarse. Demanda. Es un buen dato. Muchísima demanda. Realmente. Sí. Bien. Sí, habla bien de Maldonado como departamento. Habla bien de Maldonado y en los números Maldonado, en los números de capacitaciones ejecutadas, viene bien. Muy por encima del promedio del resto del país, así que habla muy bien de los trabajadores de Maldonado. Un día vamos a hacer una nota específicamente sobre ese tema. Bien, ¿sí? Perfecto, las sí, órdenes. Porque creo que va a servir para que nos demos un baño de realidad a la gente de acá, que esté vinculada a INEFOP o no, pero que tengamos una visión clara a todos los habitantes del departamento de cómo se comporta nuestra gente cuando de repente está sin trabajo o tiene un trabajo pero quiere superarse, quiere mejorarse, o tiene un trabajo y está pensando en otro para la próxima temporada, y cómo aprovecha los tiempos y cómo opta por eso tan importante que es seguir aprendiendo más allá inclusive de la edad que se tenga, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, cuando quieras lo hacemos, porque en realidad el comportamiento, ya te digo, es bastante diferente al de otros departamentos que están pegaditos a nosotros y que también tienen demandas de temporada. Nosotros acá en Maldonado tenemos una demanda muy importante de todos los trabajadores, tanto cuando están desocupados como cuando están en actividad y quieren mejorar. Bien. Los números hablan de eso y realmente para nosotros es una satisfacción. A veces un poco frustrante porque no somos muchos en el equipo y dar respuesta se nos complica, pero hacemos todo lo posible para que funcione este sistema que creemos en él, además. Muy bien. Háblame del despegue digital. Despegue digital es una capacitación específica para personas que no tienen nada de conocimientos de informática. O sea, la persona que se enfrenta a una computadora o a algún trámite o gestión que quiera hacer en una terminal y no puede porque o se le complica porque no sabe manejarse. Eso es despegue digital. Es un curso corto, de pocas jornadas, que lo llevamos en este caso, en esta ocasión, a un barrio de Maldonado, a Maldonado Nuevo. Hicimos una coordinación con la Casa de la Mujer, con la Oficina de Género, y lo vamos a estar dictando a partir del lunes, y tenemos cupo, así que todos los que quieran inscribirse pueden hacerlo, porque tenemos habilitados dos grupos para poder hacerlo. ¿Cómo sería la rutina de trabajo? Es lunes y jueves. Uh-huh. Es lunes y jueves de 18:30 a 20:30 en la Casa de la Mujer, pero tienen que inscribirse aquí en la oficina de lunes a viernes de 9 a 15. Vengan igual, si no pueden venir esta semana, vengan en la que viene porque quedan para el segundo grupo, y si no, por WhatsApp al 092-702-578 o al 4224-0949. A ver, reiteralos, por favor. 4224-0949, de 9 a 15, o 092-702-578. ¿Qué duración tiene la capacitación? La capacitación son 20 jornadas, es muy poca. 20 jornadas. ¿Tienen que llevar algún elemento? ¿Tienen que llevar alguna computadora? No, nada. No, nada. No, porque justamente elegimos este lugar porque tienen computadoras para prácticamente todo el grupo. Así que, bueno, es muy cómodo para poder utilizarlas y son aptas además para poder dictar este curso. ¿Cuántos lugares hay por curso? 30. ¿30 en cada uno? ¿Son dos? Son dos, 30 en cada uno. Bien, ¿y cómo son las fechas? Bueno, iniciamos el 21. ¿21 de agosto? El primer grupo. Sí, ahora el lunes, el primer grupo. Después, ni bien se inicie y podamos conformar el otro, iniciamos el otro. Bien, si lo podemos iniciar los dos en agosto, genial, si no quedará para la primera semana de septiembre. Está además decir que es totalmente gratuito. Sí, totalmente gratuito, como todas las capacitaciones nuestras, son totalmente gratuitas. Bien, Fernanda, gracias por este contacto y tratamos de agendar a no largo plazo la posibilidad de hablar justamente sobre los números en términos generales de INEFO Maldonado. Bárbaro, muchísimas gracias siempre a ustedes por la difusión y estamos a las órdenes, cuando quieran lo armamos y bueno, y lo hacemos. Bárbaro, gracias, buena jornada para ti. Gracias. Hablábamos con Fernanda Valleto allí en INEFOP Maldonado. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.